Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. ¡Esa! De nada tengo dueño. Que me critican, que me odian. Buenas tardes, buen viernes, buenas tardes. Es una manera de decir, porque siempre hay que mirarle el lado positivo a las cosas a pesar de que se alargó a llover. Hola, Sanderita. Hola, mi vida. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas, aunque con unas gotitas. Sí. Nos recibió el programa nos recibe con unas gotitas para mí, porque piensan que no nos bañamos, pero yo les cuento que vine con el pelo mojado porque sí me he terminado de bañar. Yo soy como, me siento como los autitos de antes, ¿viste? Que le hacían fricción para que larguen con fuerza. Así es. Bueno, como yo me olvidé algo en el auto, bajé, subí, y entonces de esa velocidad agarré más fuerza, ¿viste? ¿No me ves que estoy más punchy? ¿Te aceleraste? Sí, me aceleré. Pero no, aceleré. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos con más energía. Con más energía para ponerle garra a la cosa al fin de... no sabemos si va a venir Vero, lo dejamos en suspenso. Como siempre. No, queda en suspenso. Sorpréndeme, Vero, sorpréndeme. Sí, que nos sorprenda. Sí. Capaz que depende qué horario, viste que ella... depende un día una hora, claro. El otro día otra hora. Sí, vamos viendo. Pero ya nuestra audiencia está acostumbrada. Ya está acostumbrada a que la sorprendamos, que no sabe si es dentro de la primera hora o la segunda hora. Porque ella está siempre pila como esta señora que cumplió 82 años, que se llama... Tina Turner. Una diosa, unas piernas, un empuje terrible. Así que, para empezar... Es una genia. Dice que vive en Suiza. ¿Ahora? Sí, se radicó allá, vive hace unos años allá en Suiza. Qué lindo escucharla a ella un poquito, que nos levante. Sí, te levanta cualquier cosa, Tina Turner, porque te la imaginas bailando. Sí, te la imaginas bailando y dices, sí, Tina y esas gambas. Vamos a un tema tan como si, conocido como ella, que es Simply the Best. You come to me. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta, después vamos a seguir disfrutando de temas de Tina Turner. Tenemos de todo, ¿verdad? Hoy, Sandrita, tenemos una entrevistada más adelante. Sí, dentro de un decime ratito el tema, vamos a nada llamar. Más, el tema que vamos a tocar con ella. Y es una señora que se encarga, está participa en el Rotary Club, así que bueno, que nos estuviste cuente. De reunión vos también en el Rotary. Sí, sí, tú, me invitó, sí. Gracias a Dios. Sí, sí, me invitó y... Bueno, yo quiero que lo cuente ella mejor, sí, cuando, el trabajo que hacen, cuando cómo, hacen se esas realiza, cómo se organiza. Cuando hacen esas reuniones y hay morf y todo. Bueno, yo fui a una de esas, pero no es la idea que no sea. Era la idea, pero no. Bueno, siempre hay, digamos. Bueno, puede ser, no sé, ¿sí? No sé. Ahora ella nos va a contar, porque las reuniones, por lógica, tocan distintos temas y temas importantes. Siempre ayuda social. Claro. Al Rotary, como creo que el Club de Leones, el ¿qué te iba a decir? O cualquier entidad de bien público. Entonces siempre es colaborar en lo social. Claro. Bueno, así que el Rotary Club, que tiene distintas sedes, ella va a comentar de qué sede es ella, al cual participa. Y ¿qué te iba a decir? Pero bueno, acá en Quilmes hay varias también. Ah, ¿varias? Sí, pensé sí, que había sí, varias. De Quilmes. Y por ejemplo, yo tengo conocimiento de otras zonas. Así que bueno, después vamos a hablar. Cargada, digamos. Sí, sí, sí, vamos a ir hablando de distintos temas, espero que ella cuente y que nos explique bien. Mejor bueno, la que pertenece. Claro, claro. Mejor para informar. Claro. Contame de Tina Turner, que cumplió 82. 82 años, sí. Bueno, por lo que yo tengo entendido, sí. Ella fue a participar con la hermana en una banda justamente de un tal señor que se llamaba Turner. Bueno, sí. La cual como que iban a hacer coros, una cosa claro. Así, subieron al escenario. Que no es el de los Padrinos Mágicos, Turner. No es el de los Padrinos Mágicos, digo, para los chicos que saben también, de dibujitos, claro, no es Turner. Tenés razón. Bueno, y en ese momento, no sé, la hermana se le agarró el cuiki. Claro, pánico escénico. Bueno, una cuestión claro. Así, que no dijo, se animó no ni puedo, hablar no puedo, ni nada, no puedo, no puedo, arrancó la ella y no paró. Claro. Y después con el tiempo, evidente, ya perteneció a la banda. Claro. Era Juancito y Tina Turner. Claro. Así era ya claro. la idea de la banda. Aparte, la cual, ella se casó con y el señor y después Turner. Empieza, claro. Porque ese, allá cuando a se lo casan, visto es el primer, por lo que tengo entendido, es como si fuese el primer marido oficial. Claro. En la cual la pasó muy mal. Sí. Muy mal. Muy mal. Precisamente, justo hoy que fuera del aire hablábamos de todos los casos que estamos escuchando y demás, de la gente que la pasa mal. Y, pero por suerte ella tuvo la oportunidad de reinventarse, de huir de ese maltrato y sí. Se reinventó. Lo que pasa es que te iba a contar, allá en Estados Unidos, sí. Viste que nosotros acá cuando nos casamos somos de. Sí. Que ya de por sí está mal, pero bueno, no importa, es pirulita de, ¿no? Sí. Y el otro apellido. Bueno, allá no, allá te cambian el apellido. Si vos, Sandra Castellano, no. Si vos te casás con Pérez, sos Sandra Pérez. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. ¿Automático así, tiene que ser? Automático. ¿Y yo que sí. No uso el mío de casada, cómo es? Mira vos, no claro, lo hubiera... ¿Viste? Qué complicado. Bueno, pero la cuestión que ella después siguió, marca registrada. Claro, lo que pasa es que ella lo usó como... ella acusó, digamos, que era su nombre artístico. Claro. Así que ya está. Como en su momento le pasó, nada que ver, ¿no? Pero nosotros también tenemos nuestros casos, como Andrea Frigerio, sí, que sí. Es su primer marido, Frigerio, que es el papá del varón que tiene... Y bueno, cuando se separó, ella se seguía. La conocieron así. No sé cómo se llama, de soltera. Y la cuestión es que. Entonces, después el tipo le dijo: ah, sí, con todo lo que me sacaste, ahora devuélveme el apellido. Y entonces. Bueno, ella le hizo juicio. Él le hizo juicio a ella para que le devuelva el apellido. Ah, mira vos. Y ella le ganó porque lo pidió como marca registrada, como decís vos, como nombre artístico. Claro. Así que. A joderse. Y mirá después vos, ella se casó bien. Con otro y siguió siendo Andrea Frigerio como si fuera su... Es su nombre artístico. No, lo que pasa es que también estás en un momento que... ¿Qué te iba a decir? Que para vos es importante, es decir, te reconoce, la gente claro. Te reconoce por ese nombre. Claro. Entonces, también es difícil que que porque te tengas que separar, cambias todo, una cosa como le pasó a Flor de la B, por ejemplo, bueno, está bien, no sé cómo, pero estar casada y tener que dejar de llamarte por ese apellido cuando te llamaste siempre me parece Igual, una locura. En el caso de Flor de la B también no trató de no alejarse demasiado de esa situación, no es que lo cambió totalmente. Era reconocida de esa forma, entonces claro. Dijo, bueno, achiquémoslo, pero no lo quiero cambiar porque si no ya perdía su nombre artístico. Claro. Bueno, y siguiendo con la señora Tina Turner, vamos a dos temitas más de ella que son muy conocidos, muy arriba. Dice que tiene las piernas. Sí, bueno, así con esta edad y todo. Sí, sí, sí, pero ya está, eso, ya no tiene celulite, ya está. No, no tiene nada. No tiene. Dice que parece mármol, las piernas. Sí. Aparte se debe pasar la silicona concentrada que pasa acá el operador en el escritorio. Ah, así le brilla y le brilla. Sí, y le brilla, así como como quedó recién todo brilloso. Sí, como un botrillo. Brillan las piernas, viste como es el video, es comparan las piernas del caballo, todo brilloso y ella. Espectacular. Sí. Bueno, ese en Simply the Best, que ya lo escuchamos. Ahora vamos a otros dos temas bien arriba. Your feet. song. And do it. Turn it. Súper tema, súper tema. A los más jovencitos se lo pueden llegar a acordar del momento más álgido de la película Lo que el agua se llevó, cuando ellos se iban escapando después de haber resuelto todo el tema del desagüe con una ola gigante, iban rolling in the river. Así que, bueno, este tema en vivo que escuchamos de Tina Turner no terminaba más porque era todo el público aplaudía, pedía más y más y más. Bueno, esta señora que cumplió 82 años en estos días que pasaron, pero hoy es el día del médico. Así que, ¿vos tenés algunos nombres para tirar? Y sí, yo tengo una amiga muy íntima, porque compañera de primaria, de secundaria, tengo mi amiga Alejandra Peña, que en suma vive en Capital, pero viene 2x3 cuando uno la necesita, tiene una emergencia o algo. O cuando se juntan para chusmear. No, nos juntamos casi siempre allá, pero no importa. Pero sí, no vienen al Cornu Urbano. Pero viene, no, sí, Ale. Bueno, así que feliz día, querida Ale. Muy bien, feliz día. Alejandra feliz Peña. A todos, porque todos tenemos algunos. Y no tengo uno de cabecera yo, ¿eh? ¿Tenés uno de cabecera? No tengo. Ah, mira. Creo que al de mi mamá le tengo que agradecer. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Está bien, no importa. Te metí en un brete. Sí. Me gustó las palabras. Yo lo tengo a Camburian en Instagram. Sí. Y me gustó las palabras que puso. ¿Puedo leer? Sí. Bueno, dice: hoy es 3 de diciembre y se celebra el Día del Médico. Los médicos somos seres humanos que decidimos una carrera larga y tremendamente sacrificada. Dejamos de lado momentos de nuestras vidas, amistades, cumpleaños, fiestas y muchas veces familia. Lo que vos decías de que si alguien tiene que venir corriendo, lo que decías vos hoy recién, Sandrita. Sí. Porque para nosotros está tu salud antes que nada. Nuestro teléfono suena siempre y no hay excusa para no atenderlo. Somos profesionales y nos ganamos la vida con este trabajo, pero nada se interpone entre tu vida y nuestras manos. Eso es ser médico. Gracias a todos nuestros amigos, pacientes, bla, bla, bla. Pero el tema es que, bueno, y después estaba acompañado de fotos y demás, porque viste que siempre, por lo general, el médico viene también impulsado por un tema familiar. A veces es... Bueno, pero el otro día decían que a veces... creo que hacen un juramento como medio, viste, los psicólogos, que de claro. familia no, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa así, que después igual toda la familia siempre le pide. Ah, que okay. Vos decís que... Que le pide atención y que le pide, viste. No, y bueno, pero... y ellos es como... Bueno, lo que pasa es que el familiar es distinto, es decir, no puede ponerse esa coraza y ser más frío. Claro. Es tanto lo que no, interviene en claro, el lo emocional tema. Que pueda claro. llegar a intervenir. No, pero aparte su juramento es para, sea lo que sea, priorizar la vida. Por ejemplo, no sé, es un asesino al que se está muriendo y bueno, él tiene que salvarle sí. la vida. Ese es el juramento que ellos hacen, que sí. está la vida, por salvarle sí. la vida por sobre todo. Sí. Bueno, si alguien quiere dejar algún saludo para algún médico conocido, familiar que tengan o algo especial que quieran contar, alguna historia especial con algún médico, pueden hacerlo al 1164-007047. Les repito, 1164-007047. Y nos dejan un saludito para algún médico o algo. Bien. ¿Te parece bien? Y después es otro día especial también. Sí. Para las personas con discapacidad. Sí. ¿Sí? Así que también, bueno. Vamos a tener una mini entrevista con alguien. Si Dios para, quiere, si y Dios alguien quiere. Nos llama. No, con, no. A ver si tenemos la suerte de poder hablar con nuestra ex compañera porque Anita, que no aparece nunca. Entonces, a ver si viene. Por teléfono. Y nadie más indicada para que por ella, teléfono, como para si hablarnos no, del tema. Sí, no, dijimos por teléfono, porque si no se nos va a comer las medialunas. Dijo, sí, bueno. Entonces, Anita, te perdés las medialunas, pero vamos a hablar por teléfono. Porque, bueno. Así que, aprovechando que está de licencia y que la encontramos en la casa, porque si no, nunca la encontramos, esta chica se la pasa trabajando. Sí. Y bueno, pero... ¿Te puedo empezar con un chusmerío? Así, a ver, dale, así, como, contame. Porque después si viene Vero, viste que ella se pone con todo el chusmerío y yo te quiero contar una cosa. Resulta especial. Que ayer estuvo en Los Mamones esta chica Daniela Herrero. Es una cantante de una voz de Brazate y acá de la zona sur. Mira. Daniela. Y creo que no me quiero meter en eso porque no tengo muy buena información, pero una vez tuvo un problema muy serio de salud, así que por eso se había apartado un poco de los cantos. Pero la cuestión es que tiene una voz muy dulce y bla, bla, bla. Y viste que en Los Mamones sí. Tiene las 21 de las 21 y les hace siempre las mismas preguntas a los entrevistados. Obviamente, sí. Lo que cambia es la respuesta. Claro, eso es lo que decía Vero el otro día. Claro. ¿Te acordás que se estaba quejando, reclamaba? Pero sí. El público se renueva. O sea, si vos tenés otro que te conteste, va a ser otra la respuesta. Sí. ¿No? Bueno, le preguntaron, ¿estuviste con algún famoso que no nos hayamos enterado? Viste, todos dicen, no, siempre hay alguno que dice sí, un par, pero nunca te voy a decir. Bueno, y esta dijo sí. ¿Contó? Sí. ¿Como si nada? Pero no voy a decir. Bueno, sí, Abel. Abel Pintos. ¿En serio, Danielita? Danielita estuvo con Abel Pintos, no contó si mucho tiempo o poco. Una de las chicas enseguida saltó y le dijo, ¿y te dio la llave? Y ella dijo, no, se le dio a la madre. O sea, se ve que cuando se independizó, viste que... Ah, mira vos. Bueno, la cuestión que mira, me gustó porque los dos tienen... Va, estaban... Viste que uno siempre... Se ve con... Es lo mismo que puede pasar entre una actriz y un actor. Claro, o sea, claro. Te chocas y bueno, y dale. Como no sé quién. Bueno, tenemos a alguien en línea. Ah, de que nuevo, bajaba del Espíritu Santo. Claro, tenemos a nuestra querida María Angélica. Ah. A ver, hola. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, María Angélica. Yo te digo así, hola, María Angélica. Vos decime sí. ¿Qué tal, Andrea? Porque yo soy Andrea Ñoleto. Nos conocemos mucho. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo estás? No sé si te acordás de mí así con nombre y apellido, pero sí. Sí, Ñoleto, sí. Ñoleto, sí. 81-91 sí, de la ¿viste? De Puerto Luz. De las fichas, claro. y sobrina de Ruiz Díaz, que siempre me preguntabas por él, ¿te sí, acordás? Que siempre te preguntaba por sí, Ruiz Díaz, sí, nuestro querido Arcadio. Sí. Exactamente, Arcadio sí, para nosotros sentido toto, porque Arcadio no le iba. Bueno, contá qué pasa. Bueno, ¿qué? Pero a nosotros ese nombre igual nos gustaba. ¿Qué te gustaba? Con mucho cariño. ¿Y, sí. y era profe de qué contigo? No, era preceptor. Era preceptor. Era uno de los mejores directores. Preceptores, habrá sido jefe de preceptores, pero un señor. Sí. Y fue con nosotros al viaje de fin de año que fuimos a Tucumán, Salta y Jujuy, con los bachilleres del 67. Mira los qué años. Bárbaro. Se pasaron. Sí, ni había nacido. Nació mi hermano. Y nosotros andábamos paseando por el norte. Buenísimo. Bueno, sí, mira qué lindo, María Angélica. Mira qué lindo encuentro tuvimos, María Angélica. Claro, concordamos todas. Mira la casualidad. Compañeras de radio. Claro, estén escuchando algunos compañeros míos. Sí. Porque les comenté que hoy iba a estar en la radio y hace poquito nos vimos el sábado pasado. Sí, es así, tuvimos una... Fuimos en una reunión y vinieron una mesa de los bachilleres del 67. Ay, entonces, si están escuchando, estás hablando con la sobrina de Ruiz Estamos Díaz. Estamos hablando del Nacional, con la sobrina de Ruiz Díaz, sí. Sí, muy lindo recuerdo, sí. Buenísimo. Bueno, Mari, ahora queremos escucharte a vos, tu trabajo, bueno, tu gran trabajo que haces. Esta tarde yo les quería hablar del Rotary de Quilmes. Uh-huh. En el Rotary de Quilmes se cumplió 84 años, está desde 1937, el club, ¿no es cierto? Y en ese momento... Empezó en Quilmes y después tiene clubes ahijados como el de Veleta, el de Berazategui, el Quilmes Oeste, el Rotary de Bernal y el Rotary de Varela. Mirá todos los ahijados que tiene el club Quilmes del Rotary. Y desde el año 2014, o sea, antes hubo pecados, pero se dejó. De seguir con los becados. Bueno, y en el 2014 empezamos de vuelta con otro grupo de becarios. Las becas del Rotary ayudan muchísimo a los chicos de secundario que están elegidos por ser muy buenos alumnos y, bueno, con alguna dificultad económica en su casa. Pero los eligen de escuelas públicas y es una obra muy linda porque hacemos el seguimiento, los vamos viendo cada 2 meses, nos traen los boletines y seguimos viendo lo que necesitan y vamos viendo que se reciban. El año pasado ya se recibió una de las chicas, Karina, y este año terminan 3. Así que bueno, a todos los 3 egresados de este año, si van a seguir estudiando en la facultad o un terciario, también los vamos a seguir ayudando. Muy bien, muy bien. Eso lo tienen que ir decidiendo ellos si se van a anotar o no. Claro, y por lo general son chicos que ponen mucho empeño. Sí, y las familias también los apoyan, claro. ¿No es cierto? Así que ojalá todos sigan y también seguiremos apoyándolos como becarios. Bien. Así que es una obra muy linda. Y también, bueno, el Rotary Quilmes durante la pandemia, todo el año pasado, el 2021 y en el 2020, estuvimos ayudando al Hospital de Quilmes, que donamos muchísimos camisolines completos con botas, cofias. Con todo ese tema de la pandemia. Trabajo social siguen aparte de lo que es, claro. Muchísimo, porque al principio no les daban nada y bueno, imagínate que durante el día los usaban un día o a lo sumo 2 y los tiraban, los queman. Claro, claro. Los tienen que tirar porque era la contaminación era muy grande al principio. Sí, sí. Y también donamos máscaras al Hospital del Cruce. Nos pidieron unas máscaras especiales y las conseguimos. Primero íbamos a comprar 20 y después conseguimos comprar 50, cosa que nos agradecieron muchísimo. También al principio donamos mucho cloro a los bomberos, porque los bomberos todos los días iban a desinfectar el Hospital de Quilmes por afuera, por dentro, con unos aparatos especiales que son para fumigar, y todos los días estaban haciendo ese trabajo y nosotros donamos el cloro. Claro, mira, hay cosas que nosotros no sabíamos. No lo sabemos, por eso todo el trabajo fuera de lo que sea una beca para los chicos, también ustedes se mueven en otras con otros temas. Claro, ayuda a la comunidad. Exacto. Donde está, ¿no es cierto? También en algunos colegios, el jardín que está en San Lorenzo y Brown, que justamente ahora estuve en la fiesta de fin de año. Bueno, les donamos en algún momento gotitas para lluvia, claro. Porque nos piden que cuando llueve mucho, viste, los chicos las zapatillitas se les empapan, necesitan... Claro. Botas de lluvia, así que compramos botas de lluvia. Algunos donan banderas, las banderas para los colegios. Las banderas también, sí. Bien. Sí, en una de las escuelas que cumplió 50 años, el Rotary le había regalado la primera bandera. Y fue este año fue la ceremonia de los 50 años, así que fue muy lindo y nos tenían en cuenta también a nosotros. Así que bueno, para el Día del Niño siempre hacemos algún regalito y para fin de año también, para todos los chicos del jardín. Bueno, María, decime cómo hacen ustedes como para poder recaudar, en cómo se los puede ayudar o cómo se mueven, no sé, fuera de que hagan comidas o algo más. Entre nosotros o hacemos alguna comida, alguna reunión y alguna rifa. En este momento tenemos una rifa que se va a rifar en febrero, en enero, el Día de Reyes. El Día de Reyes vamos a rifar un hermoso Martín Fierro ilustrado, que es una belleza. Yo doné un anteojo polarizado y hay otro regalo que en este momento no me acuerdo. Mi memoria, perdón. No, bueno, está bien, hay pero bueno, premios más importantes. O menos. Claro. Sí, tenemos la rifa, sí. Bien, bueno, porque así las personas así que quieran colaborar, ¿cómo tienen que hacer? Para fin de año. ¿Con quién tienen que conectarse, contactarse? Pueden comunicar conmigo o pasar por la óptica Puerto Luz. Sí, están al 184. Sí, o con un teléfono. Sí. Si querés te doy el teléfono. Sí, sí, sí, sí, promocionan. Sí, decime, bueno, sí, por favor. 156. Sí. Es 156 157 7798. Muy bien. Y bueno, acá en la óptica están todos empapados de Rotary, claro. Ya saben cómo trabajamos. Claro, que cualquiera que se presente ahí en la no. Cualquiera sí, que se presente si en la óptica donan, saben que cómo. Sí, sí. Van a donar. Cuando quieran donar algo de ropa, por ejemplo, y demás, lo pueden traer, o libros, porque nosotros continuamente estamos donando. Entonces hay gente que no sabe dónde poder llevarlo. Bueno, acá la óptica pueden que nosotros lo vamos a llevar. ¿Podemos llevártelo bueno, directamente bueno. a la óptica, María Angélica? Bueno. Directamente, ah, directamente bueno. a la óptica. Bueno, ¿y con cualquier la escuela tipo de del libros? Reino de España, sí. Sí, sí, sí, pueden ser todos, porque la Escuela Reina de España, sí. que tampoco este año no creo que lo hayan podido hacer, pero ellos hacen carpintería. Entonces, durante el año hacen bibliotecas de madera, porque los chicos, como tienen que aprender, claro. desde chicos empiezan a hacer los planos, a calcular, a trabajar la madera, sí. y terminan haciendo las bibliotecas. Claro. Y donan a distintas provincias del país. Han donado al Chaco, a Jujuy, a San Juan, a Entre Ríos después de las inundaciones. Y como es el camión de gendarmería que llevan todas las bibliotecas las embalan con el plano como las tienen que hacer. Qué y les guay. Mandan también los clavos, todo. Entonces han llevado miles de libros. Y de todo tipo, puede ser de escolares o de novelas. Claro. Porque arman las bibliotecas en esos lugares y lo lee todo el mundo. Claro. Así para que, todo tipo de público. Puede ser infantiles, donado, claro. especiales, lo que sea. Sí, claro, mira sí. qué bien. Mira. Y también mandamos ropa. Claro. Así que yo supongo que el año que viene también se va a hacer la campaña, porque hasta ahora los chicos no habían podido trabajar en la escuela. Haciendo claro. las bibliotecas con claro. la pandemia. Claro. Pero pienso que el año que viene sí lo van a volver a hacer y nosotros colaboramos también con todos ellos. Claro. Así que mandamos muchos libros y ropa. Buenísimo. Bueno, entonces sí. cualquier cosita que te quieran preguntar, vamos a suponer que no se quieran mandar directamente a la óptica, te pueden llamar al 1561-577798. 1561-577798. Sí, sí. Y sí. la óptica está en Alem, entre Lavalle y Moreno. Decime bien el número. Alem. 184. Perfecto. Sí, nosotros en el Rotary nos reunimos los jueves, los días jueves. Sí. Y la dirección del Rotary es San Lorenzo sí. 181. Lo que pasa que las reuniones son vespertinas a partir de las 7 y a veces la gente no quiere salir de esa hora. Sí, ahora puede ser un poquito más por los días más largos. Rotary o comunicarse. Claro, claro. Pero en el Rotary nos seguimos reuniendo, tenemos la casa propia. Buenísimo. Entonces ahí también hacemos acopio de cosas, pero el horario está cerrado, la verdad, durante el día está cerrado porque todos o trabajamos, en fin, claro. ocupados, que no hay personal en el Rotary, claro. ¿no? Pero sí, con muchas ganas seguimos trabajando, organizando cosas para servir a la comunidad siempre, así que bueno, estamos para eso. Bueno, María Angélica, hola. Bueno, un gustazo. Y anoche gustazo, fue muy lindo, fue escucharte. Muy emotivo porque entregamos las becas anoche, así ah, que sí, fue muy buenísimo, linda. Buenísimo. Una reunión muy linda, muy emotiva. Claro, bueno, los felicitamos así, por todo sí. lo que hacen. Terminando el año con las becas. Claro. No, gracias a ustedes por poder difundirlo. Y bueno, ya y sé no, que. Y va a haber otra oportunidad, otras veces novedad, también nos vas a ir contando chamar. Más. Sí, porque hay claro. un montón de gente que no sabe claro. la función que cumple el Rotary. Sí, sí, sí, sí. Así que buenísimo que vayamos conociendo. Claro.

me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres. Porque somos tan iguales que si yo me voy tú te vas también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si voy a quedarme que sea contigo, si voy a correr que sea por el filo. Sé que el futuro no estaba adelante, ahora sí me doy cuenta que me castigo. Ya gané el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo pero no olvido. Existen más cartas que nunca se dieron. Porque ya no hay fuerza, porque la he escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Siento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde iré. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarme y hacerme a mí. Ahora comprendo que no puedes darme aquello que no tienes ni vive en ti. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tener que lucharte y sentirte estaría feliz. Yo reviento porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Tú siempre decías que nunca te irías si no querías bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o tener. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Venimos de escuchar Te echo de menos y Lo siento por Beret. Lo siento lo cantó junto a Sofía Reyes. Hermosos temas. Hermosos. Elegidos por Sandrita. Bueno, bueno. Porque ya voy a elegir otros también, espero que digan hermosos. Muy romántica. Que digan hermosos, hermosos. Sí, cuando me... No, porque yo quiero... No, hay de todo. Yo elijo a veces, viste, removidos, ¿no? Sí, no. Sí. Igual quiero contar una intimidad. Hoy estábamos organizando el programa y ella me mandó un mensajito que me decía, te echo de menos. Y yo decía... Ay, qué formal que está. ¿Por qué no me dice te extraño y listo? Y no, y dice, no, es el tema que quiero que pases de Beret. Ah, bueno, disculpe. Yo ya pensé que se había puesto. Porque ella se pone, los días así de lluvia se pone romántica. Bueno. Bueno, no había caído todavía. Claro, claro. Pero bueno, yo ya me iba preparando, pensé que lo presentía. Claro, ya sabía que se venía la lluvia. Y parece que va a seguir, mira. El domingo... Vos. Tenemos también así. Va a estar, o sea, mañana va a estar así medio así que lluevo que no te lluevo. Y el domingo también. Recién cuando repunta, el lunes y el martes, cuando vos tenés que ir a trabajar, ¿entendés? Y la temperatura va a estar así agradable, 25, de no más de 25, 26. Tranca. Digamos como una primavera power. Bien, ¿entendés? Bien, por lo menos sí, pasable para mirá, sobrellevarlo. Que no llueva como llovió el otro día, porque a cualquier persona... ¿Vos viste? A mí me entraba agua por todos lados en mi casa. El día que diluvió. A todo de golpe. Sí. Mostraba la General Paz. Estaba inundada. Cayó con ganas. Con muchas ganas. Se desquitó. Pero hacía unos calores fueron esos días. Sí, sí, sí. Por sí, favor. Pero yo ya no registro si son los calores de afuera o los de adentro, porque viste que a esta edad... Vos decís, son míos. Claro, son míos. Yo entonces empiezo a preguntar, digo, chicos... ¿Cómo está afuera? Claro, no che, empiezo. Te mojaste el dedo y sí, sacás sí, el dedito por la ventana. No, yo empiezo. Chicos, ¿soy yo? ¿Hace calor? Entonces me dicen, no, sos vos. Ok, y me voy al patio a refrescar. A refrescar. Bueno. Esperemos. Ahora nos vamos a ir a la tandita. Recuerden que si quieren auspiciar en la tanda, pueden llamar al 4200-6511. 4200-6511.

No. Pensé que habías tenido un teta tete. Yo soy muy fana de La Voz de España, Carlos. Te dije, del concurso La Voz Española. Sí, entonces, ¿quiénes están? ¿Recordás algunos? Sí, por eso estaba Melendi. Más Melendi está en el jurado. En el anterior. Ah, mira. Y Beret está actualmente. Ajá. Así que sí, está Alejandro Sanz. ¿Viste? ¿Y a dónde lo miras? Porque lo miro en YouTube. Y porque, ¿sabes qué? Es en este horario casi. Ah, claro, entonces te entonces lo, cuando lo yo cuando... llego a la noche lo veo y claro. Sí, a lo visto el programa está en este horario. Claro. Y cuando después de cenar o estoy cenando, ya están todos los videos subidos y claro. Bueno, ahí te pones chinita mirando. Ya está terminando también. Así que, ¿qué te iba a decir? Bueno, pero de ahí uno los escucha, los conoce, son un montón. Claro, claro. Todos los españoles. Claro. Y te, que, bueno. Y te vas enamorando de ellos en el día a día, digamos. Sí, y también conociéndolos, porque claro ahí viéndonos, mira vos, a ver, escuchar algunos temas de ellos. Claro. Y ahí... Porque no te pasa que, por ejemplo, hay mucha gente que no conocía cómo era Lali Esposito de Loquita, digamos. De Loquita. Claro. Y yo me descostillo con ella. Me encanta cómo actúa y me encanta cómo es en cualquier reportaje, ¿viste? Y entonces cuando la veía en La Voz había mucha gente que no sabía que ella era tan chistosa, porque es muy espontánea, tiene un chiste muy espontáneo. Y bueno, entonces te da la posibilidad de conocerlo más, al cantante como su personalidad. Por eso, sí, con Melendi vos lo ves y parece muy serio, muy... Sí. Es como una persona capaz más seca, ¿viste? Claro, más claro. Fría. Demasiado no, formal. Nada que, nada que ver. Claro. Nada que ver, pero por ejemplo, estuvo en otras oportunidades, estuvo Yatra. Ajá. La novia. La ex. La ex, claro. Tini, sí, también estuvo a la par de él, pero con distintos, competían entre ellos. Sus claro, equipos, claro. Se sacaban sus equipos. Los integrantes. Así que sí. Pero sí, vos vas viendo, ¿viste? Vas conociendo a las mujeres también, muchas. Muchas lindas. Así que bueno. Claro. Bueno, viste que antes hablamos así un pequeño chusmerío de que te conté de esta chica Daniela Herrero que había tenido así un toque, no sé si toque largo o corto, con Abel Pinto. Sí. Bueno, que yo te decía, porque tiene una voz redulce, qué sé yo. Bueno, vamos a escuchar un temita de ella. Sí. Y de paso, justamente que yo te había dicho que uno había hecho el chiste de ahí, te dio la llave, qué sé yo. Así que vamos a escuchar a ella en un tema muy lindo, muy lindo, bueno. Que es Juntos a la Par. Sí. Muy dulce. Y a él con la llave. Bueno. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. La noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall, no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. En la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar. Ese héroe

Pero, en cualquier momento. O sea, no sé si se achican o se ruchan el piso. Claro. Yo ya no lo sé, claro. Eso, ¿eh? Si es por achicarnos, lecturas, ¿eh? Si es por achicarnos, que vamos con Sandra, viste que está achicada ya hace rato. Por eso, o sea, que no lo sé, no lo sé. Y de este lado, bueno, tampoco soy tan alta, así que faltás vos con tu altura, digamos. Falto yo con la altura, claro. Sí, así. Y la pandemia nos trajo anchor, como digo yo, rellenitas de amor. Rellenitas de amor, qué divina. Anchor nos trajo la pandemia, bueno, anchor. Sí. Ana, contanos un poquito si querés, de lo que estás viviendo en estos días, sí. Qué te ha pasado, que no pudiste estar acá con nosotros. Y no. Otro, contanos un poquito también el día de hoy. Hoy, el día de hoy. Que es importante. El Día Internacional. Sí, sí. Hoy es el, sí, en el año 92 la Organización Mundial, sí, la ONU declara, sí, el 3 de diciembre, el Día Mundial de la Discapacidad. Así que bueno, nada, Argentina, después de ese tratado, después de muchos años, en el 2000 adhiere, sí, a la convención, en realidad no es la ONU, es la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y la convención la conforman personas con discapacidad, por eso el lema de ellos, o sea, la convención consta de 50 artículos que hablan de la educación, que es el artículo 24, el artículo 9 que habla de los accesos, de la salud, y bueno, y Argentina adhiere en el 2009 recién, ¿sí? Así sí. Que bueno, hoy es un día a nivel mundial importante. Yo hoy a la mañana leía a unos autores que a mí me gusta leer y que tengo el placer de poder tener contactos con ellos. Uno se llama Antonio Márquez, es un español que se dedica a diseño universal, y decía que ojalá futuro estemos hablando del día de la eliminación de barreras. Porque ¿qué pasa? Cuando se forma la convención, cuando uno lo va leyendo y va hilando bien fino, habla del contexto, o sea, no el diagnóstico de una persona con discapacidad, sino el contexto donde vive y aprende, digamos, ¿no? En el contexto donde está, la eliminación de barreras del contexto. Hay varias barreras que son, podemos nombrar físicas, arquitectónicas, ideológicas, culturales. Entonces, bueno, eso es, digamos, el contexto social de discapacidad se mueve en eso, en la eliminación del contexto de las barreras. Así que, bueno, hoy es un día así como muy movilizador, quizás para la gente que nos movemos en discapacidad, y a partir de la convención se habla de persona, ¿no? Primero está la persona con los apoyos necesarios que necesite, porque todos en un punto necesitamos apoyo sin tener una discapacidad. Claro. Pero sobre todo persona. Pero bueno, todavía tenemos sesgos, tanto como sociedad, a nivel salud, educativo, sesgos segregadores. Y por más que quizás uno se mueva en inclusión educativa, como me pasa a mí, tenemos ciertos prejuicios sobre ciertas cosas, ¿sí? Que nos van pasando y uno va diciendo, uy, tengo que parar la pelota, fijarme, mirá lo que dije, o cómo me expresé, o quizás muchas veces es luchar con la barrera de que no es un diagnóstico, como dije hace un rato, y es una persona. Todos necesitamos un apoyo, un par de lentes es un apoyo, si yo no los tuviera no podría ver. Entonces, bueno, creo que de un tiempo a esta parte, quizás la pandemia dejó entrever muchas cuestiones que no estaban antes vistas, y ahora sí. Claro. Entonces, bueno, creo que ojalá venga un buen cambio para las personas con discapacidad. Así que, entonces, bueno, por eso de hoy es un día que se habla mucho o hay mucha movida. Y falta, por las redes y falta sociales, porque, bueno, trabajo, hay que trabajarlo mucho, ¿no? En distintos... Y como yo siempre digo, políticas inclusivas. Sí. O sea, no política de la política, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? O sea, una está la política de, uno dice, uy, política de político, de... No, políticas de educativas inclusivas, políticas laborales inclusivas, claro. Políticas, o sea, no todas las empresas tienen ese 3-4% creo que es, de personas con discapacidad, no todos los municipios lo tienen. Entonces, bueno, empezar, es un cambio de mirada, pero bueno, quizás futuras generaciones vengan con otra mirada. Hay sesgos que van a estar, sí, van a seguir estando. Y bueno, uno debe no luchar, sino hacer entender que hay otra visión, es un cambio de mirada. Eso es. Así que ojalá que a futuro se pueda. Convivimos con la diversidad, todos somos diversos. Y son palabras que se empezaron a escuchar. Sí. Diversidad, heterogéneos, ¿viste? Entonces, bueno, empezar a trabajar desde ahí. Pero bueno, las generaciones, nuestros hijos, van a venir con otra cabeza, con otro pensamiento. Ya vinieron. Y accionar. Yo puedo pensar mucho en inclusión, pensar y no puedo, y no accionar, ¿entendés? Entonces, claro. Bueno, también eso, accionar, ¿cuál es la acción? Pero bueno, hay que esperar. No sé, para mí es como un tiempo de es como la calma que antecede al huracán. Sí. Yo considero, sí, porque yo pienso que van a venir buenas reformas a futuro. Yo soy una optimista en ese punto. Aunque a veces pienso negativamente, pero después en mi fuero interior soy como positiva en eso de que tienen que venir nuevas ideas. Cabezas, claro. Siempre los cambios, ¿ves? Los cambios son, algunos son tan para bien, pero la mayoría son para bien. El tema es que podés llegar a acuerdos, a consensos sin estar de acuerdo, también lo podés hacer. Andás a ver cuánto tiempo estuvieron las personas con discapacidad tratando de llegar a una convención de 50 artículos que están buenísimos, que son de fácil lectura y que está buenísimo que se empiecen a conocer. Solo se conoce el artículo, se habla más del artículo 24 porque es el artículo de inclusión educativa, de educación, pero el artículo 9 que habla de los accesos está buenísimo también, el acceso no solo a un medio de transporte o a un edificio, habla del acceso a la comunicación, los sistemas de comunicación aumentativo alternativo. Bueno, pero capaz que pasa eso, que no le damos tanta trascendencia, no lo difundimos tanto también, ¿no? No tienen difusión. Tal cual. Habría que empezar a hablar un poco más, ¿no, Ana? Sí. Me parece al tema. Sí, entonces quizás la hablar, gente va cuidado, sabiendo que Ana, tiene. Cuidado, le están tocando bocina. Ah. Sí. Me están tocando bocina, no, ya está. Igual yo no estoy manejando porque yo no manejo, chicas. No, cuidado, digo que te van a pisar, capaz que cruzando la calle. No. Estoy pasando por acá, por el puente 14 de agosto, que es como un caos durante, no sé, sí, tres días. Porque están haciendo, porque están modificando la plazoleta, no sé, que la van a poner más bonita, me sí, supongo. La plazoleta. Bueno. Sí, la bueno. Pondrán más linda, no sé. Claro. O 14 en fin. De agosto lo van a poner. No sé. No 14 de agosto, ahí está. Lo están modificando. Bueno, contanos. Es eso. Bueno, mi vida, contanos. Sandri. Sí, contanos vos, que te estamos extrañando, a qué se debió un poco. No. Y bueno, queríamos. Las dos cosas, como somos chusmas, quería que nos cuente lo tuyo, pero era importante este tema que tocaste, así que. Las dos cosas era uno, porque estaba capacitando, por allá saben, en el municipio de Vicente López, que siempre estoy, que el último tiempo me ofrecieron otras cosas, entonces, bueno, me gusta hacerlo, soy una apasionada, y dije. Y otro tanto es porque, bueno, tuve un problema de salud que no pensé que era nada y terminó siendo un poco más grave de lo que yo pensé, que, bueno, ya me reincorporo el lunes. Por tu acelere. Que fue genial porque en toda la pandemia no me pasó nada y empecé a, no sé, a moverme, a ponerme un poco más loca de lo que soy con temas de trabajo y me estalló una vena. Qué bueno. Así que bueno, me tuve que hacer reposo, estar vendada, bueno, divina, en mi casa, ni siquiera salir, o sea, no es que dije, me tomé una licencia y... ¿Y ahora cómo andas? No, en mi casa. No, y ahora ya está, o sea, estoy con ultrasonido porque se me hizo un hematoma, bueno. Claro. Y me hicieron ultrasonido y estoy bien, así que nada, vendada. Pero vos viste, ¿no? Que no me venís a ver, yo también te podía pasar ultrasonido. ¿Te das cuenta? Mira, yo no sabía que tenías el ultrasonido. Yo tengo todo. Mira, tengo todo. Claro. Puse esto en Facebook. ¿Dónde hacen ultrasonido? Mira, no vi. Te juro. Mira, no te vi, porque yo te tengo, pero no te vi. Buscaba un lugar de ultrasonido, pero bueno. Así que ya el lunes me reincorporo a mi actividad y bueno, ya en diciembre me arman algunas cosas de otros proyectos que tengo, que ya entramos como en medio receso o en rever para el año que viene las nuevas prácticas. Pero bueno. Por eso les digo que ojalá las pueda ir a ver antes de las fiestas y estar con ustedes ahí en la radio un rato. Y en enero, si no las echan o siguen haciendo recorte de personal en esa radio, porque a mí me suena como que el 4 de copas se quiere quedar con todo. ¿Vos pensás que el recorte de personal empezó directamente por la directora Verónica, que no está? directamente la limpiamos. Sí, ya veo. La limpiamos. Y bueno, en enero tampoco va a tener excusa. No va a tener excusa. No. En enero seguramente estaré ahí, olvídate. Ahí está, sí, las dos, así que ahí estaremos las cuatro completos. Ahí estamos. Sí, si podés venir antes que termine el 2021, ya brindamos. Mejor, para brindar. Sí. Pero educación ahora es la peor etapa, chicas. Sí, así que, es cierto. Sí, Vero y yo estamos como locas. Sí, la peor etapa de las escuelas es diciembre, marzo y diciembre. Sí, lo más estresante. Cuando se empieza a armar y cuando ya hay que... llenar planillas de chicos que egresan, TEA, TEA, el RITE y todas las cosas nuevas que trajo la pandemia. Así estamos con Vero. Pero bueno, las extraño, obvio. Sí, sí, nosotras a vos. Sí, mi vida. Y escúchame, sí. ¿Tenés la pata vendada? Sí. ¿Tenés la pata vendada? Sí, sí, sí, sí. Andas sí. coja, digamos. No. Claro, no, aparte me agarró miedo porque digo, chao. Claro. Aparte el médico, el feólogo me dice, mirá, menos mal que te estalló acá y no entró en otro lugar. Yo digo, ay, por favor. Te iba a decir, Y me agarró tanto miedo que que hice todo el caso que no le hago a ningún médico. O sea, le hice caso, sí, mucho caso. Sí, paré la actividad de gimnasia, de cosas, no, chao, se terminó en mi casa. Pintando cositas, armando las plantitas. Justo te habías anotado en el gimnasio y tuviste que dejar. Y tuve que dejar, sí. ¿Te das cuenta? Cuando uno quiere hacer... Uno le pone buena voluntad y al final te boicotean, ¿te das cuenta? Y el universo te... el universo te... Mira, yo lo analizaba, digo, las que son las piernas y es el avanzar y es el tener que... Estabas avanzando y tal. Tal cual. Para mí fue para la pelota, fíjate bien ciertas cosas para poder hacer otras. Así que bueno, así fue. Yo lo tomé así. Claro. Como que bueno, fue un parate, el universo conspiró. Sí, un parate necesario. Como para consolar, digo, el universo conspiró. Claro. Así que ahí estoy. Con la pata así, chicas. Claro, con la pata tiesa. Ahora. Bueno, mi vida. No. Por suerte que cuente, que se corte. ¿Se corta? Se corta. Es una de las primeras salidas que hago. Muy bien. Y estás hablando con nosotros. Toda la vez, ¿te das cuenta? Toda la vez. Qué bárbaro. Toda la vez. Viajando con ustedes, todo. Acá me está llevando mi primo. ¿Tu primo? Así que bueno, sí. Sí, menos mal que no lo escucharon putear, dice, porque el tráfico está como loco acá en Quilmes. Está de terror, chicas. Tengan cuidado cuando van manejando, más que nada para el centro de Quilmes. Está con esto del 14 de agosto. Sí, pero por el puente. Yo no pensé que un puente podía traer tanto caos. No, pero igual cualquier lado. De verdad. Ha muerto también, la achicaron porque no sé qué arreglo están haciendo, qué caño están poniendo, entonces tenés una mano sola. No, un despelote. Así que no sé si se te cortó o estás ahí. Hola. Bueno, está nada más que ya está así como un poco de interferencia. Hola. Sí, interferencia. Te escuchamos por ahora, pero con dificultades, así que nos vamos a despedir antes que se corte. Ahí está, bueno. Te mandamos un beso y esperamos tu presencia en la radio. Un beso grande. Voy a ir con la latita de sidra, chicas. Sí. Así brindamos. La latita de sidra. Para cada una. Un beso. Un beso grande. Chao. Saludos a tu primo. Chao. Chao. Gracias. Chao. Muy bien. De hecho, hablamos con Anita que debíamos este temita por el día que vos habías aclarado que vivos. Vamos a hablar, nos sentamos porque al operador se le cayó una cosa y nos sentamos. Una vez que se tienta Sandra, yo soy la que siempre se tienta, así que ahora estoy poniendo... ¿Quién iba a decir? Háblate algo en este momento. A ver, Sandrita, toda chinita, toda colorada. Vamos a la música. Thank you. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estamos de vuelta, venimos de escuchar Soda Stereo y Crimen de Cerati. Cerati solito. Ay, un huevo iba a decir. Como diré, Sara. Estoy extrañando a la chica que nos puso la cortina, que nos dijo la cortina, ¿no? Gaby, me la otra llamó vez. Hoy. Pero a veces pide, ¿viste? Sí. Hoy no pidió. Hablamos la clase pasada, iba a decir, el viernes pasado, ¿verdad? Claro. Hablamos, mandó dos mensajes. Sí, dos mensajitos sí. Mandó. Nos había mandó, pedido tema, nos mandó todo. Saludos y todo. Sí. Entonces, si ya viste, algo extraño. Claro, claro. Algo faltaba falta. El mensaje. Falta de Gaby. Algo. Sí. Gaby se llama. Bueno, ¿querés contarme algún chimerío? No. ¿Querés contarme algo personal? No. ¿Sabes que me acordé de Tina? ¿Qué dice que fue la...? ¡De Tina! Como si fuera... Pero me acordé, ¿viste? Como que si me fuera dijiste tu vecina. Porque... Sí, de la de hoy, que ya pasó la noticia hace rato. Sí, pero vos sabés que decían que era la única solista que llenó el Maracaná. Mira. Siempre fueron conjuntos, ¿viste? Sí, o... sí, sí. Sí, pero bueno, que le enseñó a bailar a Mick Jagger, che. Ah, mira, también era el comentario, esas cosas. No, yo qué te puedo chusmear. Que la Wanda Gate ya pasó. Ya pasó, aparte está aburrido. Aburrido, ya está. Oh. Ya está, siempre hay novedades, pero viste, no. Encima, ya estamos. No, digamos, lo único termina, sí. Tinelli, ¿viste? Sí. Que ya estamos en lo último. Bueno, pero está la bancó bastante. Ya estamos, ya me hice dueña. Está sí, en sí. Lo último sí. Ya. Y se la bancó bastante, porque sí. Hacía bastante que venía amenazando que iba a terminar. Más y... de una semana todavía había comentado. Claro, claro. Así que falta todavía. Sí. Entre pitic y flauta ya termina, llegan las fiestas, así que está sí, bien. Llega. Terminó. Sí, terminó. Por lo menos la semana que viene, no sé qué. Venían amenazando que terminaba en septiembre, octubre, no, y al final. Claro, mira, será toda la semana que viene. No sé si, bueno, me imagino que el feriado va a salir igual, que saldrá grabado. Sí. Tenemos un feriadito en el medio de la semana que sí, viene. Va a pasar para... imperceptible, ¿no? Sí. El día. Hay que armar el arbolito, claro, chicos, es el día este de armar fin de el semana. Arbolito. Que yo ya estos últimos dos, el miércoles 8, igual hay gente que vi que ya había puesto la rosca navideña en la puerta. No, lo que pasa es que los negocios, es decir, el 1 de diciembre no, ya arranca todo. El shopping empezó ya de hace noviembre. Rato. Ustedes saben que yo tengo mis contactos en Kime Factory. Ah, y bueno, para no decir que mi hijo estaba. Pero ya decorada, ya decoraron sí, todo. Dice, ya pusieron todo en la Navidad. Estaba todo decorado, todo lo. Está bien. Sí, yo que lo voy a buscar, estaban todos los cositos con los moños rojos, todo. Eso para incentivar que te vayas metiendo en el que tengo que lo comprar. Lo que pasa este es que cada vez que más pronto. Lo decoran, es decir, empieza la decoración. Del shopping sí, pero es solamente. No, para... no, en general, por eso te digo, decir? En general. Bueno, porque... por eso te digo, hoy pasé, porque anduve mitad día, estuve un tramo sí. Sin auto. Sí. Es más, fui caminando a buscar el auto para irte a buscar a vos. Mira ah, mira digo. Qué divina. Y había gente que yo dije, pará, así en voz alta pasé por una casa que tenía la rosca navideña colgada en la puerta. Y oh. Dije, pará un poco, dije. Bueno, lo que ¿no pasa es como que demasiado? No, sí, puede, para una casa para mí sí. ¿Sabes qué? Para mí bajaron la caja del altillo y dijeron, y ya a ver hacemos, qué hay, por... bueno, ya que está lo ponemos. No, y si no lo ponemos porque después pasa, en vez de hacerlo el 8 lo haces el 9 o el 10, sí, ¿viste? Sí, sí, porque sí. Bueno, pasa así. Mi hijo cumple el 8 de enero, entonces yo siempre lo desarmaba después del 8 para que me vean el arbolito. Sí, ¿para Capricornio. Qué? Para que me vean el arbolito, primero, para que me vean el arbolito. Segundo, yo siempre te hago toda la torta, todo. Y pero lo podés mostrar todo. De otra forma, ¿por qué necesitabas que te lo vean? Que me lo vean, para que me haya llevado trabajo armarlo. Ahora no, porque ya hace 2 años que saco de una caja un arbolito así chiquito. Sí, que ya. En el kiosco de Gaby, que tiene lucecitas. Ya está. Y listo. Ya está. Y pones eso y lo saca y lo pones. Sí, ya está. Se terminó. No lo querés mostrar más. No. A ese no lo mostrás, no te preocupes. No. Y tengo el pesebre que armaba en el árbol gigante. Sí. Que ya el árbol quedó en el recuerdo, ya está en el galpón. El pesebre sí lo armo en una explanadita que tengo en el canterito, digamos, que tengo en el patio, y entonces lo hago rupestre, digamos. No, pero es lindo. Sí, sí no, me gusta, no, porque viene, sí. Tiene todo un caminito rupestre de piedritas, y yo le hago toda la historia. Sí. O sea, después se viene, va pasando la fecha, y se vienen sacando los reyes. Claro. Y así, hasta que los reyes llegan a todos, está el niño. Ah. Entonces, sí, yo tengo. Ah, y también, bueno, eso tiene como árbol principal un árbol de la monedita. Bitcoin. Está bien, para está que bien, nunca que traiga... falte el dinero. Pim, perfecto. Pum, pam. Entonces, ahí da efecto, da efecto. Decímelo porque yo voy a poner la macetita. Tengo una planta y una macetita, sí, así hay que algo voy a poner. Sí, yo tuve esa planta gigante, ya estaba en la casa y la tuve que trasplantar en un momento para. Porque por un tema de la construcción, digamos, sí, que iba a avanzar la casa. Entonces yo dije, la monedita de la casa no se mueve. Sí, dije yo, sí. Entonces me fui a un libro de Feng Shui y me fijé qué se hacía cuando se plantaba un árbol de monedita. Sí. En este caso era un replanteado. Sí, sí, sí. Bueno, y se ponen monedas, no ningún número en especial, pero monedas bueno, que no vas a volver a ver. Sí. Y las vas a poner abajo la planta. Perfecto. Fíjate que ya estén a punto de salir de circulación. Sí. Las pones en. Cuando haces el pozo, tiras las moneditas. Y arriba se planta, se pone la planta. Bueno, pero da resultado, esa es la cuestión. Y no sé. Y no sé, ¿sabes por qué? Yo te explico una cosa. Vos me decís, ¿da resultado? Yo estoy bien ahora. Si no estaría la planta, ¿cómo estaría? No sé. No sabemos. Claro, no sé si es que la planta me ayudó a por lo menos esto. A llegar acá, a llegar claro, a donde llegué. Claro, tirar un par de meses más. Claro. ¿O qué? ¿Entendés? Claro, bien, llegar hasta donde llegué. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Y tiene que estar orientada, también la planta tiene que estar en una dirección a tu lugar de trabajo o el lugar donde vos consideres que te trae dinero. Yo, por ejemplo, que tengo mi lugar de trabajo en mi casa, lo tengo en la línea de mi lugar de trabajo, en la línea... Bueno, o sea, si yo. Y yo no sé, los tengo. O sea, cierro la puerta y no se ve nada, no sé cómo. No, ¿dónde pero, la pongo? No, pero suponete, está la planta y si vos sacaras las paredes, llegás a ver la planta de tu lugar de trabajo. Bueno. Y si no pones las moneditas abajo, Sandra, no importa. Igual, por lo menos cumplime con la monedita. Con la monedita abajo de la. Claro. Bueno, la de la macetita, voy a hacer. Después que no me la afanen. No, no, porque te afanan con las monedas y todo. Claro, lo puedes poner en una maceta. Entonces pones piedritas para que, viste, que irriga mejor. Sí. Drena mejor. Claro. Sería drena porque irriga, vos la regás y después drena por las piedritas y de paso moneditas. Bien. Esa está buena. Dale. Y vemos cómo te va el año que viene. Bueno, hay que decorar. Hay que empezar, hay que empezar a decorar. Entonces, por lo menos sacando el arbolito de la caja. Yo creo que siempre hay que armar algo. Yo siempre digo que aunque sea la edad que tenga, porque a veces la gente, viste, vamos creciendo y no se tiene esas ganas que teníamos antes. Estoy cansada, lo mismo que las piletas, parece, ¿viste? Nosotros queremos tener la pileta, queremos tener el arbolito, pero siempre armás vos, siempre desarmás vos, siempre limpiás vos. Bueno, con la pileta pasó lo mismo. Exacto. Entonces, que la terminé donando a la biblioteca del Bueno, río. ¿Y qué terminás haciendo? Guardando el árbol, o regalándolo y poniéndote gracias uno chiquito. Sí, ¿por la qué? Cuestión que, aunque sea uno chiquito... Cambia, bueno. Buenísimo, un infla. Ay, pero qué bueno el que inventó el árbol. Sí, puede haber. Y hay, si es de cartón, que lo desdoblas así y listo. Y sale. Claro, y salen. Como los cocodrilos de pileta. Claro, y se le inflan las bolas al arbolito. ¿También? Inflas y se le inflan las bolas. Ah, y cuando se te pero infla. Pero no se ilumina. Y cuando se infla el pico. Mira yo, no se iluminan. Ay, también. Sí, y cuando se le infla el pico, al pino. Oh, mamadera. Y así, pero... No, yo digo porque siempre en las casas tiene que haber, eso es lo que te sí, decir. Sí. Siempre sí. Tiene que haber porque pasa, por eso te decía, por la edad, a veces dicen que no, pero sí, bueno, aunque sea por un nieto, aunque sea, es el incentivo por del chico que va creciendo, a veces y que se acostumbren que sí, que esto pase, que si tiene su familia en un futuro... Sí, siempre marcar haya. Sí, que eso creencia, marca cronológicamente. Marca a mí, por ejemplo, cronológicamente, viste que hay olores que te transportan a algún lugar. Sí. Ciertos perfumes y demás. A mí, el perfume de jazmín, o sea, sentir la flor de jazmín, me indica que se están acercando a las fiestas, porque es para cuando florece el jazmín. Mira. Sí, más allá de que después hicieron el. Jazmín cuatro estaciones, ¿viste? Que sí, sí, siempre, sí. Pero en realidad... La planta de jazmín power, es ahora esta es época. Ahora. Si vos pasás caminando por las casas y tienen los jazmines gigantes, vos decís, ¡ay, estamos en... Y pensar que ya estamos en diciembre! Bueno, eso lo decís, que se fue el año volando, se nos fue. Muy volando. Bueno, después esperemos a ver si en los próximos programas vemos cómo nos movemos en las fiestas, qué hacemos, cómo nos cuidamos, qué pedimos, los deseos. Sí, ¿no? Vamos a tener que llamar a nuestras Brujildas. Y sí, porque ya este año descansaron mucho. Que nos den algún empiecen a venir, sí. ¿Viste? Y bueno, y eso que decías me parece muy importante, que por lo menos pongamos alguito que haga que una lucecita, sí, en una arcada, ¿no?, en una puerta, y como para sentirnos en el medio de la Navidad. Y de esa manera también podemos, pedir los deseos y esto. ¿Tenemos un mensaje? Ay, no me digas que se sintió herida, Gaby. Hola, chicas, ¿cómo están? Buen fin de semana, que lo pasen lindo. Bueno, acá en mi casa todo el año es Navidad. ¿Cómo es la mía? Porque mis hijas de apellido son Vidal. Entonces yo le digo, todo el año es Navidad. ¡Qué hermoso! Así que el arbolito queda armado y no tengo que desarmar ni nada. Cuando pasaron los 7 años, práctica, lo agarro, lo regalo y ponemos otro. Así es nomás. Bueno, esa es otra. Es más, hay como 4 pesebres. En uno había 2 María y José se había ido, no sé qué pasó. El niño está en el pesebre, en otro no hay nadie. ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos? Sí. Me muero, pero eso también está bueno, ¿viste? Porque decimos empezar a regalarlo a los 7 años, sí, que se regala la costumbre, que esto y lo otro. La cuestión, sí, es que cada vez es imposible de comprar uno. Claro, o sea, yo si querés te lo paso, pero me compro el chiquitito. No, pues no, ya no, y ya después no capaz que si no, ¿viste? Como decimos, armar la mitad, aunque sea. Claro. Si el mío es alto, bueno, ¿viste? El del medio, nomás creo que la vez pasada armé la mitad, en serio, pero es joda. Era tan grande que dije, bueno, lo llegamos hasta acá. Era grande. Era hasta donde llegabas a dar. Nah, pasaba por eso, viste, era como que bueno, no. Claro, armar y tanto y desarmar tanto es que nada. Bueno, eso es lo que me pasó, lo que vos decías con la pileta. Viste que decís, hasta este año no armamos la pileta porque al final la única que la limpia soy yo. Bueno, me pasó eso con el arbolito. También. Que dije, bueno, ahora ya no me ayudan a desarmarlo. ¿Saben qué? El arbolito no lo armo más. Claro. Porque todos, ay, sí, armemos el arbolito. Después cuando había que desarmarlo, por eso después me agarraba, te digo, después de, viste que se desarma el 7 de diciembre. Bueno, yo te lo desarmaba después del 8, porque estaba trabajando para el cumpleaños de mi hijo. Yo lo desarmaba el 6, el Día de Reyes. Ah, no, pobre, del 8 al 6. El 6. Ah, no, yo le daba. Bueno, pero es el 6 a la madrugada. Ya vino, ya no lo reyes. Pum, a la noche. Taza, la cual para su casa. Claro, ya llegaron, ya dejaron. A los reyes le empujaban. Y se desarma, claro. Bueno, la cuestión es a veces cuando lo desarmaba, y si no ya te quedaba, porque como nadie lo quería desarmar, bueno, pasa como... Como Vidal. Claro. Que todo el... Bueno, a mí me pasa, me sentí identificada con Aida, no tengo el arbolito afuera, porque como ya lo guardé, como te decía, en si una no, cajita. Las plantas, los pinos ahí, que no, le metes yo, unas cosas. Claro. No, yo sabes que tengo luces en una arcada, y quedan todo el año. Quedó todo el año, le pasó el plumerito, chao, ya está. Y ahora le agregué 2 estrellitas como para. Pero no las prendés todo el año. No, ahora exactamente. Sí, quedan puestas, pero no enchufan. Exactamente. Ah, pero eso está de práctico. Sí, eso me pasaba también con las de la puerta. Hasta que aquel temporal se las llevó. Quedaron algunas luces esparcidas por el jardín. En serio, las hizo pelota, porque te acordás en el 2012. Cuando nos agarró el huracán. El tornado. Esa cola de tornado se llevó las luces. Pero sí, si no. Ellos dijeron que era una cola. Eso no era una cola, más que cola ni cola. Era una cola de dragón. Nos llevó toda la casa. Era claro. Que estaba flor de cola. Estaba asegurada y todo. Sí. Bueno, a mí me pasó que, no este año, creo que el anterior, compré un pinito. Natural. Claro, dije, ay no, cuando era chica cortábamos las ramas de los pinos de casa. Sí. Entonces le cortábamos una rama, poníamos en el tacho de arena y armábamos de un pino natural el árbol. Después se secaba. Bueno, sí, pero era importa, para la duraba. Fiesta, era la ramita. Claro, nomás. Como los yanquis. Que claro, pero como el nuestro era gigante, íbamos cortando una parte y lo hacíamos así. Bueno, entonces, extrañaba, parece eso, no sé, después de añares, quiero un pinito natural. Sí. Bueno, le puse las lucecitas, las tiritas, no sé, pero yo no sé si llegó a enero. Se secó. Se suponía que tenía que estar todos los años un poquito más grande. No, aparte se me secó enseguida. Que era de tuya. ¿De qué es eso? No, se llama tuya. Bueno. No, pero dale, no sé. Se llama de tenía tuya. Tenía mucha tuya, se llama. Espinitas. Y tiene, entonces no. Otro el estilo de tuya tiene una piñita chiquita. No, ese era el pino bueno. Esa que mío, viene que tiene las piñitas. Sí, no, este no tenía piñita. Nada. Que las cotorras vienen a comer. No, claro. Yo tengo pinos dos pinos tradicionales gigantes. Que son hermosos, esos pinos. Bueno, esto no. Era un pinito lo compré ahí. Sí, sí. Así fue mi primer árbol de Navidad cuando me fui vivir sola. Y, pero tiene espinas. Ah. Como, viste, para agarrarlo. Entonces, y no tenía ni... se fue. No, no, sí, se murió, se murió. Sí. Así que no, no, no. Cómprate otro. No, no sé, ahora no me da ganas así, viste, pero compro y se me muere. No, ponele voluntad, decir, este... No, pero aparte era... todo pinchudo era. Claro, no, ahora cómprate uno de tuya, que es el más tradicional. Sí. Y encima, si tiene algunas bolitas, sí, mejor. Porque sí, ya sí, después sí, ya tiene el, bueno, ese, ya viene con las bolas puestas. Ese era el pino que se me cayó encima con el tornado. Porque teníamos el gigante, claro, también en casa y desapareció. Claro. Me lo llevó ¿y el la casa? Tornado. ¿Bien? Sí, rompió ciertas partes que ¿viste? Se arregló, pues se me cayó encima de la casa. El pino. A mí también se me cayeron un par de árboles, pero en la vereda y no, no me afectó. En la casa, claro. Estaba en el medio de los dos. Mirá, mirá lo que venimos a hablar de Arniar, el paso de todo tornado acá en Quilmes. Sí. 9 años ya. Y como, a otros le volaron techo, cuando a nevó, nosotros. ¿Y cuando nevó? Y cuando nevó, me nevó esos dos pinos gigantes que te digo que están sobre la avenida. Y la gente se paraba a sacarse fotos. Y Alan tenía hace 14 años, chicas. Chicos, hace 14 años. Tenía, ¿de la nevada? Sí. Si no me equivoco, tenía 3 años. Un 9 de julio, me acuerdo. Sí, el 9 de julio. Sí. Bueno, cosas. Como dice Talía, ¿a quién le importa, no? Todo sí, lo que estamos diciendo, pero. Contando bueno, cosas. Taza a taza, cada cual para su casa. La cuestión es que ya estamos en diciembre. Toma para vos. Y ya estamos también en el final del programa. Y estamos en el final del programa. Y en el final del año. Que nos pasó porque volando, se nos pasó volando. Esperamos tener prometido, me parece que esta vez ya lo prometió porque pidió disculpas y todo, que el próximo programa va a estar Vero. Porque ya cuando ella se trata de brindar, viene, ¿viste? Sí. Para, le gusta y vamos viendo, vamos empinar viendo, el codo. Dale, dale, y a ver qué más podemos, vamos a tratar de traer algo para Navidad. Sí. ¿No podríamos traer algún cantante, algo que estaría bueno a cantar en vivo? Y que sí, que nos canten Din Don Dan, o que venga, pero... Claro, Single Bell, claro. Algo que quiera cantar, lo que quiera cantar. Todo viene bien. Sí, porque nos sobran sillas, así que podemos traer cantantes. Invitados. Claro, nos sobra, cada vez nos sobran más sillas, hasta que nos venga, vuelva Vero y Anita a visitar. Nos sobran sillas, así que bueno, vamos a traer a algún cantante, Damián, y si no, Damián, puedes cantar vos. ¿Sí? Damián dijo que va a cantar. Damián, muchas gracias, le agradecemos a nuestro operador Damián Espadea. Sí, sí, sí, la paciencia y el sí, y el estar siempre listo a nuestras locuras. Sanderita, que tengas un buen fin de semana, excelente semana para todos. Bien, sí, no, no, solamente nos vemos el viernes, que descansen, que lo disfruten, el feriado también. Así sí, que bueno, esperemos tener un programa un poco movidito llegando a las fiestas y darle con todos. Así que un beso grandote y nos vemos el viernes. Besos. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.